Usted dirá, no, eso es imposible. El que esté firme, mire que no caiga. Los tiempos son terriblemente difíciles. Y hay que aferrarse a la palabra de Dios. O usted puede caer en otra cosa que es más cercana a nosotros, que es el legalismo, la religiosidad. Yo cumplo con una serie de normas que se supone que uno debe cumplir y tengo acallada mi conciencia. El legalismo, la religiosidad nos sirven para callar nuestra conciencia y autojustificarnos, cuando en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos rebajando la norma. No, me quedo en la casa mejor porque estoy muy mal, estoy cansado, tengo que descansar el cuerpo. No sé, son cosas que me pasan a mí, no sé si le pasan a usted, pero a mí me pasan. Lo único que sé, hermano, es que es fácil autoengañarme y que es mucho más fácil cumplir con una serie de normas que andar verdaderamente en el espíritu. Es mucho más fácil. O sea, yo creo que si al ser humano nos dieran a nosotros una lista que cumplir, la cumpliríamos y listo. Pero andar en el espíritu, eso, estar pegado todo el tiempo al Señor, y eso no nos gusta. Si dejamos de tener contacto diario con las Escrituras, muchos principios que en un comienzo teníamos muy claros comienzan a diluirse con el tiempo y a olvidarse. Entonces no nos daremos cuenta ni cuenta cuando yo lo estamos transando. Estoy transando mi tiempo, estoy transando un lote de cosas. Ahora, este letargo, este autoengaño, esta insensibilidad no es de un día para otro, hermano. Es una decisión de cada día. A los que están luchando, los que están, gloria a Dios, porque están vivos. Pero los que han dejado de luchar y se están autoconformando, algo en ustedes a lo mejor se está muriendo. Conceptos como amor, obediencia, temor de Dios. Temor de Dios, los jóvenes, ¿saben lo que es tener temor de Dios? El principio de la sabiduría. Arrepentimiento. Pecado. ¡Ah! Pecado. Ya no impactarán como antes en nuestra vida. Y si en alguno de nosotros no tuvo mayor impacto, nunca tuvo mayor impacto, hablar de amor, de amor sí, porque ¿quién no quiere tener amor? Pero obediencia a Dios, temor de Dios, arrepentimiento, pecado. Si no tuvieron mayor impacto, nosotros te miran quedándose en el olvido. Porque se va a olvidar, hermano. El cerebro está comprobado que el cerebro no olvida nada. Lo reemplaza por cosas que aparentemente son mejores. Y como este mundo está tan lleno de cuestiones que aparentemente son mejores, entonces por supuesto que vamos a olvidar. ¿Le parece gastada la palabra de Dios como pasada de moda? ¿Como cuento de viejas? Yo me he encontrado a veces viendo en el Facebook, a lo mejor alguien que pone la palabra de Dios, a veces me sale la carnalidad y digo yo, tanto versículo. Pero realmente, hermano, esto es un llamado de advertencia, una luz roja. No debemos contentarnos con solo leer, hermano. A veces somos tan religiosos que pescamos la Biblia, nos leemos cinco versículos, dos de acá y dos de acá, listo. Pregúntenme qué leí, no tengo idea. A mí me encantan, por ejemplo, los cursos que cuando estamos ahí, porque a mí me hace que pensar, hermano. Yo soy floja, también soy floja para pensar. Entonces, cuando ocho le digo, yo aprendo mucho. Y me encanta él, pero busquémosle, ¿qué quiere decir esto? Y decimos lo mismo, y lo repetimos, y como cualquier religión más, que decimos un mantra. Y sabemos, porque de tal manera, oh Dios, ¿tú? ¿Qué quiere decir eso? Hay que meditar en la palabra de Dios. ¿Quién medita? Apenas tenemos tiempo para leer algo. ¿Quién medita? Y buscar que Dios se nos revele. Jóvenes, chicos, busquen que Dios se les revele, si no Dios va a ser fome. Ustedes se van a terminar yendo. Busquen que Dios se les revele. Los viejos que estamos aquí es porque Dios se nos reveló y cambió nuestra vida. Tienen que buscar que Dios les cambie la vida, que algo les haga clic, sino son personas que están, chicos que están cumpliendo a lo mejor por una serie de normas y creyendo que están bien, pero tienen que buscar porque Dios es fantástico, Dios es maravilloso y Dios pues cambia. Y eso lo tienen que vivir ustedes. Lo tienen que vivir cada uno de ustedes. No se conformen con el Dios de sus padres. Tiene que ser su Dios. Su Dios. Otra cosa que nos ayuda a caer en este letargo es la evasión de la agudización. Los que estuvieron al retiro ya cacharon qué lo quiere esta de la agudición. Agudización. Yo soy media acelerada y tengo problemas de asma, por si siente que hago así, que me falta el aire. La evasión de la agudización y de la disciplina de parte de Dios. Antes de explicar lo que es la agudización, voy a decirles otra cosa. Uno de los principios que rige este mundo es el hedonismo. ¿Qué es eso? Hedonismo. Es un estilo de vida caracterizado por una búsqueda activa del placer y una huida igualmente activa de todo aquello que pueda producir dolor, sufrimiento o incomodidad. Eso es el hedonismo. Eso es lo que reina este mundo. Todo está hecho para que usted lo pase bien. Se trata de buscar la felicidad, mi felicidad. Y yo. Y el que está al lado, que le parta un rayo. Realmente eso es lo que nos interesa a cada uno. Y nosotros los cristianos caemos en lo mismo. Por supuesto que este hedonismo, este deseo de buscar lo máximo para uno, lo pasarlo bien, todo es así. Se contrapone totalmente a los propósitos de Dios. Este asunto que Dios tiene un propósito en cada cosa, por cada cuestión que nos ocurre, es una lata. Esperar el propósito de Dios. ¿Ya? Dios se sirve de dos cosas, de la agudización que voy a explicar y de la disciplina para lograr moldear nuestro carácter. Quiero parecerme a Cristo. Yo supongo que si ustedes están acá en la iglesia es porque quieren parecerse a Cristo. Entonces no huyan, chicos, porque Dios usa el sufrimiento. Y lo siento mucho. No es para masoquistas, no es que seamos masoquistas los cristianos, pero Dios usa el sufrimiento. ¿Qué es lo que es la agudización? Ustedes dirán que es una cosa como con una aguja, así. Más o menos. O sea, los que estuvieron en el retiro saben lo que es la agudización. La verdad es que este término yo lo encontré de un hermano que años ha escribió. Lo encontré y me pareció muy interesante. Viene de Proverbios 27:17. A ver si quieren buscarlo para que algunos se despejen y yo tome té un poco. Hermanos queridos, Dios les ama. Y yo también los amo. Proverbios 27:17. Bueno, lo que me interesa ahí es que dice, el hierro se afila con el hierro. ¿O no? A ver, ¿alguien lo tiene para leerlo? Porque no lo tengo completo. Ya, a ver, Javier. Tenía una versión más nueva, parece, ¿o no? Sí. En la nueva versión internacional, ya, porque la antigua. ¿Qué tenés tú, Vero? A ver, ¿qué dice? El hierro con hierro se afila